Damos un poco mal de la garganta, hermanos. Esperamos cubrir el tiempo, ¿verdad?, para desarrollar, hermanos, el bosquejo, ¿verdad? Capítulo 5 de Marcos, del 25 al 34. Marcos, hermanos. Marcos, perdón. Es Marcos 5. Marcos 5, del 25 al 34. Voy a darlo ya mejor, hermano. A ver. Después del culto va a haber pizza y budín, hermano, ¿verdad? Ahí le pregunta a la hermana cuánto va a valer también, ¿verdad? Y todo esto, hermanos, es siempre para la misma obra, ¿verdad?, del Señor. Así es, hermano, va a haber pizza, va a haber budín. No se vaya sin llevarse un pedacito, ¿verdad, hermano? Sí, que lo vaya a compartir con su familia. Capítulo 5, versículo 24. Capítulo 5, hermanos, versículo 24. 25, perdón, al 34. Vamos a leer de una manera alternada y la palabra del Señor dice así. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Amén. Veamos con más ánimo, hermanos. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Estos dos milagros los vamos a desarrollar en dos domingos, hermanos, ¿verdad? Para ver dos cosas muy importantes que el Señor, hermanos, ha hecho. El Señor venía, hermanos, de calmar una tempestad. El Señor venía, hermanos, de sanar un endemoniado. Y el ministerio del Señor, hermanos, fue un ministerio tan bello, santo. El ministerio de Jesús, hermanos, todavía está activo. Amén. Y nosotros, a través de la iglesia, a través del Espíritu Santo, a través de su palabra. Si hay algo, hermanos, que jamás va a pasar de moda, es la palabra del Señor. Dijeron los Beatles que eran más famosos que quién, hermanos, que el Señor. Pero cuando la tierra tiembla, hermanos, la gente no se acuerda de los Beatles. La gente se acuerda de quién, de Dios. Y claman el nombre de Jesús. La iglesia clama el nombre de Jesús. Aún los demonios, hermanos, oyen el nombre del Señor y tiemblan. Jesús, hermanos, es único. Amén. Nuestro Dios es único. No hay otro Dios, hermanos, ni en la Escritura ni en el tiempo, hermanos, se ha visto, hermano, tanto milagro como en el tiempo, hermanos, de Jesús. Sin embargo, hermanos, parte del ministerio del Señor no se enfatizaba en milagros, pero cada milagro llevaba un énfasis de salvación a aquel que lo recibía. Porque iba unido a la fe, iba ligado a la fe, hermanos, y era parte de lo que el Señor quería, hermanos, y buscaba en el hombre. Esta mujer, hemos escuchado muchas veces, hermanos, qué sucedió en su vida, qué es lo que pasaba. Y no era, hermanos, el manto mágico de Jesús. No, hermanos, algo particular que tenía, hermanos, sino fue el toque de fe de esta mujer que causó el milagro en su vida. ¿Con qué actitud la iglesia se acerca hoy en día a Dios? ¿Con qué actitud la iglesia, hermanos, busca de Dios, hermanos, hoy en día? O venimos como la multitud, o venimos como aquella mujer con fe. La multitud traía, hermanos, muy apretado al Señor, pero nadie pudo sacar poder de Jesús. Sin embargo, una mujer, hermanos, que va tímidamente a buscar al Señor, viene con fe y toca al Señor y recibe un milagro en su vida. Esta tarde, hermanos, mi tema es saca poder de Cristo. Amén. Saca poder de Cristo. Quiero compartir, hermano, los versículos con usted. Vaya conmigo en su Biblia. Si el hermano que no está a su lado no tiene Biblia, acérquesele allí. Y si puede, dónele una también, hermano. Vamos a leer la palabra del Señor. Versículo 5, hermanos. El Señor viene, hermanos, y hay un principal de la sinagoga que viene a Jesús y le dice: mi hija se está muriendo. Levanten la mano todos los que tienen hijos únicos. Amén. ¿Cuántos los ama? ¿Ha pensado qué sería de su vida si usted fuera Jairo? Si usted fuera Yahaira, ¿verdad? Si usted fuera Jaira. ¿Ha pensado qué haría, qué hubiese hecho usted si hubiese hecho lo mismo que Jairo? Cuando vio que su única hija, ¿de cuántos añitos, hermanos? De 12 años, se estaba muriendo. Literalmente estaba agonizando. Y Jairo viene a Jesús, hermanos, un principal de la sinagoga que atendía la sinagoga, que dirigía la sinagoga. Viene a buscar a Jesús, viene a postrarse a los pies de Jesús y le dice: maestro, mi hija se está muriendo, necesito que vayas a mi casa y que pongas la mano sobre ella y que ella va a recibir sanidad de ti. El Señor le dice: sí, voy a ir. Pero la multitud retrasaba el paso de Jesús. Y en el versículo 25, creo yo que para Jairo fueron horas, horas, cada momento que el Señor se detuvo ahí. Para Jairo, hermano, fue una prueba de fe. Doce años que se estaban terminando en un momento en la vida de la niña. Doce años que había permanecido viva y que en un momento va a perder su vida. Sin embargo, esta mujer tenía 12 años de vivir como una muerta. 12 años de estar muerta en vida. En el versículo 25 dice la Biblia que una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Este, hermano, no se nos da el nombre, es una mujer anónima, hermanos, en la escritura, pero que nos enseña, hermano, grandes cosas. Se encontraba en una situación, hermanos, incurable. Se encontraba, hermanos, en un momento de su vida catastrófico porque le iba de mal. ¿De mal en qué, hermanos? De mal en peor. ¿Cómo nos va la vida a veces a nosotros, hermano? De mal en peor muchas veces. Esta mujer se unió a la multitud. Literalmente, esta mujer estaba en medio de la multitud. Padecía, dice la Biblia, hermanos, y Marcos es bien detallista, porque dice cuál era su padecimiento y que esta mujer padecía de flujo de sangre, hermanos. Ninguno de los otros evangelios describe, hermanos, tan específicamente la situación de esta mujer como Marcos. Aparentemente era un mal crónico, hermanos, en la vida de esta mujer. Algunos piensan que pudo haber sido un desorden menstrual crónico. Otros piensan, hermanos, que ha de haber sido también en ella, hermanos, una hemorragia uterina. Y otros piensan que pudo haber sido un tipo de cáncer que esta mujer mantenía, hermanos, en su útero. Mis hermanas saben que no es una situación cómoda cuando usted anda en ese periodo. No es bonito. ¿Qué tal si usted llevara 12 años en esa situación? ¿Qué color tendría esta mujer en su piel? ¿Qué situación más tormentosa, hermanos, lo que esta mujer estaba pasando en su vida? Ritualmente, hermanos, esta era una mujer inmunda a los ojos del pueblo y a los ojos de la ley y al sistema social, hermanos, y religioso de los tiempos de Cristo. No era una mujer apta para entrar al templo, no era una mujer, hermanos, que podía estar con su familia abiertamente, porque el que se juntara con ella se volvía inmundo también. Quiero llevarle ahí a Levíticos 15, versículo 25 al 27. Levíticos 15. 25 al 27. Y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo, será inmunda como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiera todo el tiempo de su flujo será como la cama de su costumbre. Y todo mueble sobre que se sentare será inmundo como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo y lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo. ¿Hasta cuándo, hermanos? Esta mujer no era ritualmente inmunda solo un día, sino que llevaba ¿cuántos años, hermanos? 12 años. No tenía relaciones sociales normales. No podía estar en un culto como el que nosotros tenemos. No podía ir al mercado a comprar. No podía subirse al urbano como usted se sube, hermanos. Porque cada cosa que ella tocara, los muebles y todo, eran ritualmente, ¿qué, hermanos? Inmundos. Si tenía familia, no la podían abrazar porque se volvían inmundos. No podía tener amigos porque sus amigos se volvían también, hermanos, inmundos. Cualquiera que entraba en contacto con ella se volvía inmundo según la ley. Y cuando pensamos en esto, hermanos, el pecado nos vuelve ¿cómo? Inmundos. Y cuando pensamos en estas cosas, hermanos, hay una enfermedad grande hoy en día. Y es la lucha que el Señor siempre ha tenido, hermano. Y que la iglesia, hermano, debe de sufrir y que debe de batallar contra ella, y es el pecado. ¿Hace cuántos años usted no tenía flujo de sangre? Usted tenía un flujo de pecados encima. Y todo el que lo rodeaba y todo el que entraba en contacto con nosotros se volvía también literalmente, hermanos, inmundo. Dice la Biblia, hermanos, que había sufrido de muchos médicos, muchos médicos, y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba como, hermanos. Marcos es franco, hermanos, tocante a todo lo que esta mujer va experimentando. Y conocía la historia, averiguo, hermanos, se cree que el primero que escribió fue Marcos. Y narra, hermanos, una historia muy, muy franca de lo que esta mujer estaba pasando en manos de muchos, dice, de muchos médicos. ¿Cuántos médicos puede ver usted en 12 años, hermanos? Y oyeron de aquel yerbero, oyeron del otro, dicen que bueno y todo. Y se le había acabado, ¿qué cosa, hermanos? El dinero, no había seguro, hermano, ¿verdad? Iba donde un médico, iba donde otro, anduvo de uno en otro, hermanos, en busca de su curación. Y lo que obtuvo, hermanos, ¿qué fue lo que obtuvo? Sufrió mucho, hermanos, a manos de los médicos. Y se había acabado todo su ¿qué? Su dinero. Piensa en el panorama de esta mujer. Sin familia, sin amigos, sin un 5 en la bolsa. ¿Qué comía? ¿Dónde dormía? ¿Qué pasaba con la vida de esta mujer? Puede ser que en el transcurso de la vida algunas veces nos hemos sentido, hermanos, en alguna situación parecida o similar. No por una enfermedad, no por una cosas, hermanos, diferentes, sino a veces por las cosas que pasan, hermanos, en nuestra vida. Y las cosas para ella, hermanos, no mejoraban con la medicina. El dinero no había solucionado nada. Al contrario, para ella las cosas empeoraban, hermanos, cada día. Algunas veces nosotros sentimos que las cosas van de mal en qué, hermanos, de mal en peor. Y eso es lo que dice al final del versículo Lucas. ¿Cuál era la profesión de Lucas, hermanos? Era médico. Pero Lucas no narra así, hermanos, las cosas. Lucas, hermanos, no nos da un detalle tan exacto, hermanos, una descripción tan exacta como lo hace Marcos. En un intento desesperado por recuperarse, esta mujer se había terminado todos sus recursos financieros y literalmente no tenía nada. ¿Cómo se siente usted enfermo, sin amigos y sin dinero? Pensemos en el panorama de esta mujer. No llevaba un año así. No llevaba 2 años así. Ni 5 años. Llevaba 12 años. ¿Cuánto nos aferramos a la vida? Amén. Sí, nos aferramos a la vida. Porque la vida es un regalo de Dios. Amén. Y esta mujer sabía que iba a obtener algo de Jesús. Sabía, hermanos, que había algo en el Señor. Hermanos, ¿de qué médicos está usted, hermano? A veces parece que nos ponemos en unas manos diferentes de las de nuestro Señor. Y cuando nos ponemos en manos diferentes a las del Señor, nos va de mal en peor. Señor, yo voy a solucionar este problema a mi manera, a mi forma, y lo voy a hacer así, lo voy a hacer así, lo voy a hacer de esta otra forma, y sentimos que las cosas no nos van ayudando porque todo nos va de mal, como hermanos, en peor. ¿Recuerda usted al hijo pródigo, hermano? Se dio un gustazo, hermano, pero después el dicho, hermanos, trancazo, ¿verdad, hermano? Primero, se le acabó y la cheque Max se le trabó, ¿verdad, hermano? Ya nada. Y todos los amigos que tenían, salud. Y después vino, ¿qué dice, hermanos? Vino el hambre sobre él y lo mandaron a cuidar un judío que está cuidando, ¿qué, hermanos? Cerdo. El hijo pródigo tocó fondo. Está cuidando, ¿qué, hermanos? Cerdos. Iba de mal en peor. A veces estamos cuidando, disculpe la expresión, estamos cuidando cerdos. Y nos hemos volcado a cuidar cerdos. Y peor aún, deseamos, ¿qué cosa? Y había, dice, el alimento que le daban a los cerdos, y deseaba saciarse del alimento que le daban a quién, hermanos, y no podía, porque nadie le, ¿qué dice la Biblia, hermano? Le daba. A veces quisiéramos tener la vida que el mundo tiene. Y deseamos las algarrobas que ellos tienen. Y por eso nos va muchas veces de mal en qué, hermanos, en peor. Sin embargo, el hijo pródigo vuelve en sí y dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí, ¿qué dijo, hermanos? Muriéndome de hambre. ¿Cuántas de las señoritas que están acá le hubieran dado un abrazo y un beso al hijo pródigo? Sos el príncipe que andaba buscando, ¿verdad? ¿A qué olía el hijo pródigo? A chiquero, hermano. ¿Andaba bien bañadito quizás? Yo creo que no. Y comienza su camino. Volveré a mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no merezco ser llamado tu hijo. Algunas veces nos sentimos así y vemos que las cosas nos van de mal en peor porque estamos, hermanos, en manos equivocadas. Antes, dice la Biblia, le iba peor. Su camino, hermanos, era un camino más oscuro cada vez. Y, hermanos, la posibilidad de vida para esta mujer cada día se iba agotando, se iba terminando. Sus esperanzas eran más remotas. Versículo 27 dice, hermanos, que cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Por el oír, dice la Biblia, viene la fe. ¿Cree usted la palabra del Señor, hermanos? Amén. Por el oír viene, hermanos, la fe. Esta mujer seguramente, hermanos, había oído hablar del poder sanador de Jesús. Yo no sé si usted cree que el Señor hace milagros todavía, hermano. Amén. El mundo quiere milagros ahora. La iglesia necesita milagros ahora. ¿Por qué no ocurren milagros, hermano? Esta mujer había oído hablar del poder de Jesús. Por ahí hay un hombre en el lago de Galilea, en el mar de Galilea, que hace milagros, que predica, que le acaba de dar comida a 5,000 gente, que acaba de parar una tormenta literalmente en el mar, que acaba de sacar endemoniados. Hay un hombre que volvió a alimentar a 4,000 personas después. Dice la Biblia, hermanos, que tocó su qué, tocó su manto. Al parecer lo que había oído de Jesús hizo que su fe creciera, hermano. Amén. ¿Quién tiene que ser el más popular en la iglesia, hermano? Es Cristo. Amén. Es el Señor, hermano. Y nosotros o le hacemos buena popularidad o mala popularidad a quién, hermano. A Cristo. Lo que esta mujer había oído eran cosas buenas de Jesús. Eso hizo que su fe creciera. Tocó su manto, hermanos. Este era un vestido exterior. El manto, hermanos, habían dos tipos de manto. El manto o la túnica cosida de una sola pieza, que era, hermanos, la ropa interior, le vamos a llamar así. Es la ropa que repartieron, hermanos, los soldados. ¿La ropa de quién, hermano? De Jesús, cuando Jesús estaba crucificado. Y había un manto, hermano, grande, un manto más ancho, que era con el que las personas se cubrían por la noche cuando quedaban a medio camino entre una ciudad y otra. Por eso la Biblia dice, cualquiera que te pida tu manto, devuélveselo. No lo dejes ir el siguiente día, porque ese manto, hermanos, era parte de su vestimenta. Les cubría del sol de día, pero en la noche, hermanos, también les cubría y les servía como un abrigo, como una cobija, hermanos, para ellos. Lo que esta mujer tocó no fue la túnica interna del Señor, tocó el manto, ese manto ancho, hermanos, del Señor. La llevaban hombres y mujeres. A pesar de su inmundicia, esta mujer tocó a Jesús. Amén. A pesar de su qué, hermanos, de su inmundicia. Al parecer esta mujer viene detrás y no quiere hacer un espectáculo, decirle Señor como Jairo, sino que viene por su mismo impedimento social, hermanos, y religioso. Esta mujer desea evitar una confrontación directa, hermanos, o pedirle al Señor las cosas y que se hiciera una manifestación pública, porque toda la gente le iba a decir, sáquenla, que se vaya, no puede estar acá, no puede estar con nosotros. Le iba a causar vergüenza. ¿Sabe usted el poder sanador de Cristo, hermano? Amén. A veces nos da vergüenza decirle al Señor que haga algo en nuestra vida. Y nos cuesta expresarlo públicamente. Y nuestra idea es, bueno, el Señor lo conoce. Como le decía, hermanos, el más popular en la iglesia debe de ser nuestro Señor Jesucristo. Siempre. En el versículo 27, hermanos, hay algo bonito allí. Cuando oyó, ¿qué oye la gente de usted? ¿Qué oye la gente de nosotros? ¿De quién, dice, hermanos? Cuando oyó hablar, ¿de quién? De Jesús. Una fe movida a acción vino por detrás entre la multitud, hermanos, y quizás sigilosamente fue pasando, fue atravesándose antes de que la gente se diera cuenta que llevaba flujo de sangre. Se posó atrás de Jesús, hermanos, y tocó su manto, dice el 28, porque decía dentro de ella, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Para sus adentros, ella se decía desde el momento que oyó de Jesús: si toco, si tan solo toco el qué, su manto. Si tan solo toco su manto, seré salva y se van a acabar mis dolores, se van a acabar mis enfermedades, se va a acabar mi vergüenza, se va a acabar mi problema que he arrastrado durante ¿cuántos años, hermanos? 12 años. Yo sé que a veces hay problemas que venimos arrastrando desde hace años. Hay problemas que traemos, hermanos, desde hace ya un poquito de tiempo, desde hace ya bastante tiempo en nuestra vida. Y no han tenido solución, hermanos, porque no hemos tocado con fe al Señor. No vamos a poner un manto aquí para que usted lo venga a tocar y que sea un manto milagroso, hermano. El manto no era el milagroso era Jesús, amén. El toque con fe, hermanos, al Señor produce milagros en la vida de las personas, en la vida del hombre. Se repetía esta mujer: si toco su manto, seré salva, voy a ser sana de esta enfermedad. Y cuando lo toque, puedo escurrirme fácilmente entre la multitud. Lo voy a tocar, voy a recibir sanidad y yo me voy. Ese era el pensamiento, hermanos, de esta mujer. No quería ser observada, no quería, hermanos, llevarse ninguna fama. Solo quería, hermanos, un milagro del Señor. Tal vez la fe de esta mujer estaba mezclada, hermanos, con una noción antigua en el tiempo de Jesús, hermanos. Era una noción popular de que un sanador, alguien que hacía milagros, tenía poder en sus ropas. Pero en la Biblia encontramos en el capítulo 3, versículo 10, hermanos, siempre de Marcos, que Jesús no es la primera vez que hace un milagro de este tipo. En el capítulo 3, versículo 10, no era la primera vez que Jesús, hermanos, hacía un milagro así. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarles, cuantos tenían plagas, caían sobre él. De manera que, ¿qué, hermanos? ¿Por qué, dice? Por tocarle. Pero quiero llevarle al capítulo 6, versículo 56, siempre de Marcos. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. No es la primera vez que Jesús, hermanos, hacía un milagro de este tipo. Yo creo que en nosotros siempre debe haber un testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Debe haber gratitud en nosotros de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Tengamos bastante tiempo, tengamos poco tiempo, siempre debe haber gratitud y acción de gracias por lo que Dios ha hecho en nosotros. 12 años, no sé cuántos años usted estuvo fuera del Señor, cuántos años, hermanos, vivió sin el Señor. Y aún como hijos de Dios tenemos tiempos a veces que sentimos que las cosas no van mejorando, sino que todo va de mal en peor. Necesitamos tocar a quién, hermanos, a Jesús. Hay una diferencia entre la multitud y esta mujer que tenía flujo de sangre. A veces vamos apretando nada más al Señor. A veces vamos con la multitud. El versículo 29 dice: y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Esta fue una curación única, hermano. Y quiero que entendamos esto, hermanos. Mi intención en este aspecto no es confundirle. Hay dos puntos de vista en este pasaje, hermano. La curación fue de manera que, hermano, instantánea. ¿Alguna vez usted ha orado y se ha sanado instantáneamente, hermano? Amén. ¿Le gustaría tener flujo de sangre, hermano? ¿Sentir esa aflicción 12 años? Creo yo que no hay enfermedad que tenga más poder que Dios. Amén. Todo se sujeta a la voluntad de Dios, eso sí, Emma. Jesús mismo en el momento de la muerte le dice: si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que, sino la tuya. Sin embargo, esta mujer no le preguntó a Jesús: ¿me quieres sanar? Esta mujer no le dijo: Jesús, ¿me das permiso de tocarte? Esta mujer no le dijo: Señor, mira, cuando pases le voy a hacer así, ¿verdad?, tu manto para o te haces para acá la orillita para que yo te toque. No, esta mujer se rebuscó. Amén. ¿Qué nos hace falta a nosotros a veces, hermanos? Rebuscarnos, hermanos, con el Señor. Amén. Yo puedo decir: creo en el Señor. Mis hechos demostrarán si creo o no creo en el Señor. Esta mujer no dijo: bueno, yo creo que voy a ser sana, voy a ir y voy a tocar a Jesús. Al parecer este milagro se produce sin ninguna participación voluntaria aparentemente de Cristo. Y es algo, hermano, bastante interesante, porque esta mujer se acerca al Señor. Sin embargo, Jesús se da cuenta, hermanos, de lo inmediatamente el Señor se dio cuenta de lo que había ocurrido. Y como le digo, hermanos, no vamos a inferir que el vestido del Señor era mágico. Tanta cosa mágica que hoy en día se quiere presentar en las iglesias disque cristianas a veces. Pañuelos ungidos, rosas bendecidas, ¿verdad? La miel de guayabo, ¿verdad, hermanos? Y un montón de cosas que parecen negocios hoy. La iglesia católica, hermanos, mantiene aquel famoso manto de Turín, una sábana santa para ellos, donde supuestamente estuvo el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Ni las pruebas de carbono 14, ni la simetría en el cuerpo que supuestamente está allí son correctas. Ese manto es un engaño, no es realidad. Se le atribuye a aquel famoso pintor e inventor Leonardo da Vinci, que el que diseñó, hermanos, esa cosa en ese mismo tiempo. Usted no necesita un manto, ir a tocar un manto para ser sano. Es cierto que la Biblia dice que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Y qué, hermanos? Oren por él. Pero a veces usted necesita decirle: Señor, necesito de ti. Sí, usted puede llamar y decir: hermanos, que oren por mí. Y dice la Biblia que la oración de fe sanará ¿a quién, hermano? Al enfermo. Y aún si hubiere cometido pecados, le serán perdonados por acción de fe. Pero hay momentos en la vida, hermanos, donde tenemos que recurrir únicamente al Señor. Esta mujer, hermano, viene al Señor. Jesús, hermanos, omniscientemente sabía, conocía el toque de fe de esta mujer. ¿Cuánta gente venía apretando al Señor? Unas 100 personas, no sé cuántas, hermano. Pero solamente un toque fue el que Jesús sintió, que sacó poder de él. Solamente, hermanos, una mujer pudo sacar algo de Jesús. Y Jesús accede al deseo de fe de esta mujer. Otro punto de vista dice, hermanos, que Jesús mismo, o que la curación misma, hermanos, no se operó por un acto consciente de Cristo. Algunos dicen que fue el Padre el que obró ese milagro, recompensando la actitud, hermanos, y la fe de esta mujer. En tal caso, hermanos, dada la limitación física del Señor, de su humanidad, hermanos, algunos creen que el Señor no lo supo hasta que se realizó en sí el milagro. Lo que sí sabemos, hermanos, es que esta mujer fue sana. Jesús dice, hermanos, aquí en estas palabras, versículo 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Había ocurrido un milagro. Amén. Había ocurrido algo en la vida de esta mujer. Nadie más lo supo, sino Jesús. ¿Y quién, hermano? Y la mujer. Hay cosas que Dios ha hecho en su vida que nadie más sabe a veces. Solo usted y Dios. Amén. Solo usted y Dios. Esta mujer, hermano, dice en el versículo 30, y perdón, desde el 29, que enseguida la fuente de su sangre, ¿qué pasó, hermanos? Se secó y sintió. ¿Qué sintió, hermanos? Sintió en el cuerpo que estaba sana. Y es que el azote. ¿Alguno de los hermanos se ha puesto un saco de abono, hermanos, o de las hermanas, sobre sus hombros? ¿Qué se siente, hermano? Siente que lo va partiendo, ¿verdad? Y si encuentra una subidita, usted siente que la espalda se le va a, ¿qué? Se le va a partir. ¿Qué habrá sentido esta mujer por experiencia propia en su cuerpo? Porque dice la Biblia que ella literalmente sintió, hermanos, experimentó una sensación física en su cuerpo de sanidad. La sanidad aparentemente, hermanos, ocurre sin intervención voluntaria de Jesús. Pero usted sabe que Dios es omnisciente. Amén. Pero el Señor en esta ocasión no vemos que buscó hacer el milagro, sino que esta mujer viene y ¿qué hace con Jesús? Lo toca. Lo que me lleva a pensar, hermanos, que a veces no recibimos del Señor, hermanos, algún milagro, alguna cosa, porque nos hace falta fe. Jesús está en la disposición. Y si hay algo que Jesús siempre galardona, es la actitud de fe del corazón. A veces, hermanos, no sacamos poder del Señor porque no hay, hermanos, suficiente fe en nosotros. Y estoy hablando de milagros grandes en nuestra vida. Recibe conforme, decía el Señor, ¿a qué? A tu fe. El versículo 30 dice que la Biblia que Jesús sabe, supo que había salido poder de él. La expresión que se usa es ek. Y eso quiere decir salir fuera de. Es decir, esta mujer, hermanos, ¿alguno nos ha agarrado la corriente alguna vez, hermanos? ¿Ha tocado la refri con los pies mojados, hermano? Hasta lo deja pegado a uno ahí. Está derivando poder. Como le decía, algunos sostienen que el Padre sanó a la mujer y otros que Jesús honró la fe de la mujer, le extendió su poder sanador. Pero hay una pregunta del Señor, dice, ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Si el Señor analizara nuestra iglesia y pensemos personalmente, ¿podría decir esas palabras el Señor de nosotros? ¿Me has tocado? ¿Me has tocado? ¿Quieres recibir algo de mí? La respuesta del Señor es sí. Quiere dar algo. Porque a veces no hemos recibido, hermanos, más allá, porque nos ha faltado fe en nuestra vida. Y tenemos fe, pero la fe del cristiano debe de crecer cada día más. La fe del creyente, hermanos, no debe de parquearse en una pequeña cantidad, sino crecer, hermanos, en fe. Cuando el Señor dice, ¿quién me ha tocado? El Señor quiere establecer, hermanos, una relación con la persona sanada, con esta mujer sanada. Jesús no la está buscando para regañarla. Jesús no la está buscando para avergonzarla. El Señor quiere establecer una relación con esta mujer. El Señor quería que esta mujer estuviera libre de nociones mágicas. Mujer no es el manto. No es el manto. Eso es lo que la gente pensaba en aquellos tiempos. Mucha gente cristiana todavía cree en curanderos, en sanadores. Y ese, hermanos, es un peligro para nosotros. Nociones mágicas. A veces los niños tienen alguna su infección en el estómago, la gente dice es daño ¿Tiene qué? Tiene empacho, tiene ojo. Llévalo donde el sobador. Como cristiano, yo quiero advertirle esta tarde, hermano. Está jugando con fuego. Qué horrible el olor cuando están curando un niño. Tabaco, ruda y alcohol. Y los niños terminan todos escupidos por quién sabe qué bolo, qué brujo. Y muchos niños han muerto, hermanos, porque en todo lo que les hacen la famosa mollerita no les resiste. Y los niños terminan, hermanos, con un sangramiento en su cráneo, en su cabecita. Pero algunos dicen, mire, funciona. El diablo juega a los dos lados de la moneda. Porque si usted creyó una vez, cuando se vuelve a enfermar, nuevamente, ay, vamos donde la fulanita, ¿verdad? Vamos donde el fulanito. Y ahí vienen los niños escupidos, con guaro, con tabaco, con ruda. Todavía como creyentes estamos con nociones mágicas. Cuando le damos paso a eso, hermanos, es como dejar la puerta abierta de su casa toda la noche. ¿Cuántos dejarían la puerta de su casa abierta toda la noche, hermano? ¿Y en la mañana no habría qué, hermano? No habría nada. Pero muchos damos lugar, hermanos, a esas cosas. Tenemos que tener un concepto claro de quién es nuestro Dios. Amén. ¿Quién es nuestro Dios? Una vez me dijo un borracho todo sucio, dame el niño, te lo voy a chinear. Porque yo les hago daño, si me lo chineas, sí, le vas a hacer daño, ¿verdad? Y yo no se lo di. No le voy a estar prestando a mi niño un borracho. La otra cosa, aquel famoso Chepito, ¿verdad? Tanta gente que le tenía miedo, ¿verdad? Algo. ¿Cuánta gente? Creo que una vez le dijeron hermano Lucio, ¿verdad? O él mismo, ¿verdad? Si no te voy a chinear a la niña, se te va a morir. ¿Se le ha muerto, hermano? No. Porque a veces sí tenemos fe en esas cosas, pero no tenemos fe en el Señor. A veces sí creemos que me han puesto un sapo, hermano, me han puesto un mal. Me han echado alguna brujería que yo no prospero, hermanos, en nada. Y andamos saltando en aquello, en lo otro, hermanos, y tratando de solucionar nuestros problemas, ya sea de ese tipo o de otra cosa, menos en el Señor. Jesús quería establecer una relación con la mujer que ya estaba sana. Quería librarla de nociones, hermanos, equivocadas, como muchos de nosotros. Yo sé que usted puede decir, mire, es que así aprendimos, así que, como aquellos casos de las pulseritas a veces en los niños, ¿verdad, hermanos? Y todo. Dios, hermano, guarda a sus hijos. Amén. Dios guarda a sus niños. Y los hijos y los gente de los creyentes, el diablo lo piensa, hermanos, para tocarlo. El diablo tiene que pedirle permiso a quién, hermanos. A Dios. Y si algo aprendemos en la vida de Job es que el Señor da y el Señor quita. En todas las cosas bendecimos al Señor. ¿Quién ha tocado mis vestidos? El Señor dice el 32 que miraba alrededor para ver quién había hecho esto. ¿Que acaso no sabía Jesús que su mirada se vuelve penetrante a su alrededor buscando, hermanos, quién ha tocado su manto? El Señor, hermanos, no descubre a la mujer de la primera mirada. El Señor no le fija, hermanos, en ella los ojos de primera mano. Dice la Biblia y dice Marcos que estuvo viendo alrededor. La multitud lo estaba, ¿qué, hermanos? Lo estaba apretando. La pregunta de Jesús, ¿quién me ha tocado? Parecía una pregunta, hermanos, ilógica. Y le dicen los discípulos, Jesús, y no estás viendo. Te están apretando y todavía preguntas. ¿Quién qué? ¿Quién te ha tocado? Sin embargo, hermanos, el Señor vuelve a repetir la pregunta. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién ha hecho esto? El Señor dice en la Biblia que estuvo mirando alrededor. Aquí hay un énfasis de Jesús, hermanos, para la gente. Y vemos la habilidad de Jesús de distinguir entre un toque común y corriente, hermanos, de un toque de alguien que con fe espera liberación del Señor, de una enfermedad, de un problema, de una situación, de cualquier angustia. Los que miraron a él, dice el salmista, ¿qué, hermanos? Fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le dio a Jehová y le libró de qué, dice hermanos, de todas sus angustias. ¿Por qué no sacamos poder de Cristo hoy, hermanos, en día? ¿Por qué tenemos que oír testimonios de otros? El Señor me sanó allá. Es la actitud de fe, hermanos, en nosotros, en nuestro corazón, en nuestra vida. Los otros que tocaban a Jesús pasaban inadvertidos. Aún los discípulos quizás iban ahí tocando al Señor y su toque pasaba inadvertido para Jesús. ¿Quiere ser usted como esa mujer o queremos ser como la multitud? Que pasemos inadvertidos. Si podemos ir, hermanos, ahí con un montón y todo, pero a veces no sucede nada extraordinario en nuestra vida. Entonces la mujer temiendo, y como hermanos, y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Esta mujer dice, hermanos, que vino temiendo, ¿y qué, hermanos? Y temblando. ¿Alguna vez ha venido con esa actitud delante del Señor, hermanos? No. Algunas veces le reclaman, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué esto otro? ¿Por qué aquello? Y le ponemos quejas al Señor. Quizás nuestra cama, hermanos, el lugar donde oramos, o algún mueble, no sé qué lugar tiene usted para orar, ese lugar no se ha vuelto un lugar de adoración, sino que se ha vuelto muro de lamentos, hermano. Señor, me pasa lo otro, me pasa la otra situación. La actitud correcta, hermanos, es la que Dios premia, porque Dios resiste. ¿Qué cosa, hermanos? Los soberbios, dice la Biblia, gracias a los humildes. Solo esta mujer entendió la pregunta de Jesús. La otra multitud no entendió lo que Jesús estaba diciendo. Esta mujer, hermanos, se entendió rápidamente. Y dice la Biblia, hermanos, que temiendo, ¿y qué, hermanos? Y temblando. Donde la Biblia dice, hermanos, temiendo, es que esta mujer vino humildemente. Temiendo, hermanos, la palabra es que se utiliza, hermanos, aquí es fobeomai, de fobia. Pero tiene un significado, hermanos, más completo, es tener respeto, reverencia. Esta mujer no vino con terror, hermanos, sí vino temblando porque sabía el poder del Señor. En un segundo, en un momento. 12 años que había pasado, en un momento vienen a cambiar y recibe liberación por Jesús. ¿Tiembla usted ante lo que Cristo ha hecho en su vida, hermanos? ¿Temblamos lo que Dios ha hecho conmigo? ¿Lo que Dios ha hecho con usted? ¿Hay agradecimiento por lo que Dios ha hecho en nosotros, hermano? O esperamos un milagro, hermanos, sobrenatural para que yo venga humildemente y que yo me postre y que yo le diga tú eres Dios y que venga temblando. Cuando el milagro más grande es que Dios envió a su Hijo en rescate, ¿por quién, hermano? Por nosotros. Si tenemos a Cristo, hermanos, en nuestro corazón, si vivimos por el Señor, si vivimos para el Señor, debemos de estar agradecidos porque eso es lo más grande que ha ocurrido en nuestra vida. No hay una cosa, hermano, fuera de eso. Eso debería, hermanos, dice la Biblia ya, ¿verdad? Más adelante en el Nuevo Testamento, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos, en la tierra y los que están donde, hermano. Debajo de la tierra, debería ser suficiente hecho saber que el Señor nos ama, saber que el Señor envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Eso debería hacernos temblar, hermano. Por lo menos los demonios, dice la Biblia, creen y qué, y tiemblan. Pero a veces ni como iglesia ni creemos, y peor, ni temblamos. El poder del Señor está ahí, hermano, esperando que alguien que toque con fe. Esperando que alguien, hermano, se acerque con fe. Hay que temblar delante de la presencia del Señor por lo que Él ha hecho en nosotros. Es la única parte en la palabra del Señor que el Señor utiliza la palabra hija. Versículo 36, 34. Él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Es la única parte en la escritura que Jesús ocupa esta palabra, porque esta mujer tiene una nueva relación con Cristo. Amén. Tiene una nueva relación con el Señor cuando entendemos que hay poder en el Señor, que el que se acerca con fe, dice Hebreos 11:6, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Si yo creo en el Señor, debo de acercarme con una actitud humilde de fe, sabiendo que algo Dios va a hacer en mi vida de acuerdo a su voluntad. La fe. Hay una nueva relación de esta mujer con Cristo. ¿Cómo está su relación con Cristo, Emma? ¿Está renovada? ¿Está en una monotonía? ¿Está en un estancamiento? ¿Está decaída? ¿O ya no hay ninguna relación con Jesús? Esta mujer, hermanos, y Jesús le da una enseñanza clara. Ha recibido sanidad por fe, no por haber tocado un manto. Amén. Es que si ora el pastor, voy a ser sano. Porque si ora otro hermano por mí, no. ¿En quién está creyendo, hermano? Es que si me echan aceitillo, hermano, entonces sí, yo voy a recibir sanidad. Pero si no me echan nada, hermano, ni jabón, no voy a recibir nada. ¿En quién ponemos a veces, hermanos, la vista? Fe. La fe la llevó a buscar sanidad en Jesús. La fe de esta mujer fue una confianza completa, hermanos. Y la fe debe ser en nosotros una confianza completa. La fe, hermanos, deriva su valor no de quien la está expresando. La fe no tiene valor por quien la expresa, sino la fe, hermanos, tiene su valor en el objeto en que descansa. Y nuestra fe descansa en el Señor. Amén. No tiene valor porque yo la tenga, tiene valor porque está puesta en el Señor. Amén. Su fe no tiene valor porque usted, hermanos, tiene mucha fe. No, su fe tiene valor porque está puesta en el Señor. Quiero que vaya conmigo rápidamente al capítulo 10, versículo 52. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Capítulo 11, versículo 22, siempre de Marcos. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe. ¿En quién, hermanos? En Dios. ¿Por qué no le dice al hermano que está a su lado: ten fe en el Señor? Ten fe en el Señor. Si el mundo se hundiera y todo lo que pasara, lo único que nos va a sostener es la fe en el Señor. Solo la fe en el Señor. Las palabras del Señor: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de este azote. Hay dos expresiones: tu fe te ha hecho salva. Y la otra expresión es: queda sana de este azote. La primera expresión era en cuanto a su dolencia física. El Señor le dice, tiene sanidad. Y la Biblia dice que fue una sanidad inmediata, instantánea. Y la segunda, hermanos, es una orden que el Señor está dando. Y queda sana de este azote. Es un imperativo, hermanos. Presente. Implicaba que el Señor le estaba diciendo, tu sanidad es completa y tu sanidad es permanente. ¿Por qué no nos curamos a veces, hermano? Porque no creemos que lo que Dios ha hecho es permanente, es completo. Cuando usted le clama algo y Dios lo hace, crea que Dios lo ha hecho. Amén. Si usted ha recibido confirmación de eso que Dios ha hecho, créalo en su vida, créalo en su corazón. No dude, porque el que duda, dice el Señor, es como la ola del mar. Dios ha hecho grandes cosas en nosotros. Tal vez usted no tenía flujo de sangre, pero algo más complicado había en nosotros: condenación por el pecado. Lo que hay en Cristo, dice Pablo, nos ha librado del poder de la muerte y del pecado. En Cristo. Durante 12 años esta mujer había vivido, hermanos, en la más extrema de las necesidades, con una enfermedad en aquel tiempo y hoy en día también, hermanos, incurable. Había vivido en un aislamiento social y religioso. Y realmente esta mujer había sido una mujer que estaba muerta en vida. La restauración que el Señor le da, hermanos, en su vida es un anticipo dramático de la resurrección de la hija de Jairo, hermanos, mostrada más adelante. Esta mujer que había estado muerta durante 12 años recibe vida. Y una niña que acaba de morir después de estar viva durante 12 años va a recibir sanidad. Vamos a estudiar la próxima semana lo que sucede con Jairo, porque esto alimentó la fe de Jairo. Que nuestra fe alimente, hermanos, nuestro corazón. No solo del ego. No debe de ser el ego, sino debe de alimentarlo a la comunión con Dios, al servicio para Dios, al agradecimiento para el Señor. Saquémosle poder al Señor. Amén. Hay que tocar el corazón del Señor. Nuestra actitud lo va a determinar. Si usted tiene algo, si usted tiene una situación en su vida, ¿por qué esta tarde no nos acercamos al Señor con la actitud de esta misma mujer? Le invito a ponerse de pie. ¿Por qué no inclinamos nuestros rostros? Y esta tarde, ahí donde está, ¿por qué no ora al Señor? Y pone esa situación que usted tiene en su vida, que usted tiene en su corazón, donde está necesitando del Señor. Quizás un milagro. Un milagro que no va a ser el dinero, que no van a ser los médicos. Un milagro que no van a realizar nadie más. En una actitud de fe, si usted necesita algo de Dios esta tarde y usted quiere venir con esa actitud de humildad de fe, le invito a pasar aquí al frente. ¿Por qué no orar juntos? ¿Por qué no decirle, Señor, quiero recibir algo de ti? Le invito a pasar acá, no tenga miedo. Si usted está necesitado del Señor, usted quiere algo del Señor, ¿por qué no le dice, hoy Jesús, necesito algo de ti? Amén. ¿Alguien más, hermanos? ¿Por qué no le dice, Señor, necesito algo de ti? Quiero tocar, no un manto, quiero tocar con mi fe tu corazón, tu voluntad. Señor, aquí está tu pueblo, Padre. Te estamos buscando, Señor, con el corazón. Te estamos buscando con amor, Señor. Ya no queremos seguir viviendo, Padre. Quizás no han sido 12 años. Quizás ha sido esta semana. Quizás ha sido, Señor, estos meses. Esta tarde, Señor, queremos decirte, aquí estamos. Haz tu obra de sanidad en la necesidad de cada uno de mis hermanos. Haz, Señor, tu voluntad sanadora, milagrosa en la vida de cada uno de tus hijos. Que han pasado acá al frente como los que están atrás también, Señor. Quizás orando desde allí, Señor. Queremos decirte que queremos tocarte, Señor. Mueve tu corazón a nosotros. Que podamos, Señor, recibir esta tarde la respuesta a nuestras oraciones, a nuestras necesidades. No podemos nosotros solos, Señor. No lo lograremos solos. Quizás el dinero no ha podido, quizás los amigos no han podido, Señor. Nuestras fuerzas no han sido suficientes. Queremos pedirte que nos ayudes, Padre. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Este nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Dice, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Me viste a mí, me viste a mí cuando nadie me habló. ¿Por qué no se lo dice al Señor? Me amaste a mí, Señor, mira. Mis hermanos, Padre, la actitud de la iglesia, su corazón, Señor. Solo en ti esperamos, solo en ti confiamos. Cuando el mundo no nos ponía atención, tus ojos han estado puestos en nosotros, Señor. Tú eres el que hace milagros en nuestra vida, Señor. Gracias. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Este nombre, yo soy tu niña, mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Señor, por amor recibimos bendiciones tuyas. Por amor mueve tu corazón en la necesidad de tu pueblo, y que lo que recibamos hoy nos comprometa a vivir agradecidos toda la vida contigo. Aquí hay un pueblo que espera de ti. Aquí hay un pueblo que sabe, Señor, que solo en ti está la esperanza. Que solo buscándote a ti recibimos lo que necesitamos. Como esa alabanza, ayúdanos a amarte más que a nuestra propia vida. A valorar lo que tenemos en ti. Señor, no te dejaremos hasta que nos bendigas. Gracias. Bendice el tiempo en el que vamos a entrar, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Puede sentarse. Y créale al Señor que Dios va a hacer cosas maravillosas en su vida. Suplico, hermano Ramón y hermano Lucio Flores, si nos pueden repartir los elementos de la mesa del Señor.